pasarela en Time Old Fashion. Con Jorge Lex es tiempo de hablar de moda. Lúcete la pasarela en Time Old Fashion. Con Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. Yo soy sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, ya estamos aquí en Time of Fashion y bueno, pues estamos ahorita la tarde bastante calurosa y pues bueno, tenemos una super invitada hoy, una amiga que la quiero mucho y ya tenemos mucho tiempo juntos ahí haciendo bastantes proyectos y lleva muy bien sus redes sociales, es Jennifer Tavares y bueno, pues nos va a dar algunos tips y hoy vamos a hablar sobre todo el impacto que hay en la moda, publicidad y todo lo que vemos en televisión, revistas, etcétera. ¿En qué nos afecta, ¿no? Como personas, o en qué nos ayuda? Hola, Jenny, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues un gusto estar aquí contigo de nuevo y pues nada, un gusto, la verdad. Bueno, pues bueno, lo que he estado viendo ahorita en publicidad y todas las personas, bueno, nos afecta. La vez pasada estamos hablando sobre las tribus urbanas y bueno, alguien se viste de negro, otros de azul, otros de rojo, otros son darketos, otros son ponquetos. Otros son exnovios, otros novios y así, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ves? Ahorita, ¿cómo ves a las personas, Jenny, que has visto? Ella se dedica mucho a lo que son redes sociales y todo el tiempo está ahí en Facebook. Entonces, una persona que nos puede hablar más o menos de lo que estamos viendo en revistas, etcétera, ¿no? ¿Cómo ves a las personas? ¿Qué es lo que estás siguiendo? ¿Qué es lo que las personas ahorita les gusta? O sea, ¿qué es lo que tú ves? Pues fíjate que, o sea, el mundo ahorita es una masa de tribus urbanas, o sea, que si hay skates, que si hay fresas, darketos, punks, entonces como que cada quien tiene sus reglas dentro de su tribu, y no sé, pienso que ahorita en redes sociales están como todos muy, muy a la moda, o sea, todos quieren estar con lo último de la moda. Siempre están ahí retuiteando, compartiendo imágenes de lo último, siempre de los artistas o de las marcas, para estar como al día. Fíjate que a mí me gusta mucho la moda del tiempo de George Michael y Michael Jackson. Entonces eran como muy fashion, ¿no? Muy, muy arreglado. Estaba muy de moda lo que era el rollo de Miami, Estados Unidos, todo ese rollo, ¿no? Que eso ha venido afectando después con reggaetón y todo ese rollo. Entonces, ahorita las personas, lo que sí he visto en la calle es como que están muy arregladas, ¿no? Porque antes veías todos bien fachos, bien pandros, tenía amigas, son modelos, o de canes salían en pijama. Y ahorita se arreglan porque dicen, no voy a tomar una selfie, no voy a tomar una foto y salgo mal en Facebook, ¿no? Entonces las personas como que le están echando más ganas en cuestión de salir bien, ¿no? En sus redes sociales, porque pues, ya es su imagen, ¿no? Dicen, no, salí muy borracho, no me saques, o estaba muy feo este güey, no, corta la foto, o de plano le dice a una chava, oye, toma una foto conmigo y a la menor la sube, pero sin ti, ¿no? Entonces, contándonos salir, ¿cómo ves en esto? Fíjate que sí, ahorita como está con todas las selfies en todo el mundo, ya todos tratamos de salir, aunque sea a las tortillas, a la tienda, a todos lados, pero súper arreglados, ¿no? Ya por cualquier emergencia. Así es, entonces, pues bueno, ahorita la idea es verse bien, verse bonito todo el tiempo, arreglado todo el tiempo para, bueno, por si hay selfie, foto o algo así, pues los paparazzis ya están a la orden del día para cualquier persona. Antes era para todos, ¿no? Y pues bueno, ahorita aquí está Jorge Lexford, viene llegando. ¿Qué pasó, mi Jorge Lexford? Está ahogando el gato. Me llegué ahogando, vengo corriendo. Pero viene preparado para selfies y para las fotos por cualquier instante. Ya viene bueno, con todo. Ahorita la idea es verse bien en todo momento, por si hay foto o selfie. ¿Cómo ves, Jenny? Por eso siempre todos estamos ya tan guapos. Más nosotros, o sea, no es por nada. No, pero... Habló pues... por ella, ¿eh? Porque... No. Ok, pues bueno. Entonces, vamos a darle tips a las personas, más o menos de... ¿Qué podrían ocupar? ¿Qué ropa podrían ocupar para verse bien en todo momento, ¿no? ¿Qué podríamos hacer, más o menos? Pues pienso que ahorita tenemos una gran ayuda porque ya todas las, digamos, las marcas tienen sus tiendas en línea y pues podemos ver como lo que está en tendencia, ¿no? lo que para estar al día y saber cómo vernos y pues todo eso. Así es. Entonces, bueno, por ejemplo, yo creo que los colores que más lucen es el azul, el negro y podría ser el rojo, ¿no? En mujeres, el rojo es como muy llamativo, ¿no? En mujeres. No hace falta que estén encuerando niñas ahí en las redes sociales, o sea, como que traigan un colorcito rojo y pues hagan de ejercicio, medio se cuiden, yo creo que se va a ver bien, porque ahorita pues sí, la gente se está volviendo una cultura como que observa mucho a las personas, ¿no? ¿Qué traen, qué no traen? ¿Se ven bonitos, se ven feos, etcétera, ¿no? A ver, yo aquí ya me perdí, como voy llegando no sé muy bien de qué están hablando, entonces me... Bueno, para los que nos están escuchando, estamos hablando de qué tanto nos afecta las modas, las revistas, las redes sociales en nuestra persona, en nuestra forma de vestir. Yo creo que ese es un tema que siempre ha influido en la sociedad, más hoy en día en las redes sociales, ¿no? Entonces... Traes piquete en la vida. Ya te cacharon, Alberto. Ya saben cómo soy, si quieren me voy. Ya saben cómo soy, para que... ¿Para que me van a dejar? No, no, para nada. Para nada, vengo del gimnasio, saliendo del gimnasio. Sí. Se nota. Pero bueno, entonces esa es la cuestión de ahorita de las modas, ¿no? O sea, que todas las personas quieren ver bien. ¿Cómo lo vieron la cara? Ya, por favor, seriedad. Es que nos está patrocinando una bebida tequilera, entonces sí, estamos aquí. Estamos no porque, probando, o sea, estamos probando no. Más que nada por el patrocinio. ¿Verdad, sí, Jorge? ¿Qué nos estabas diciendo? Pero bueno, sigamos con esto. Yo siempre he dicho que las redes sociales van a influir en todas las personas. Y bueno, antes en las chavitas no existe lo que era como tal la revista en línea. Existía, pero no era tan visitada como la física. Hoy en día se pueden meter en línea y las chavitas pues ven todo tipo de revistas y gratis. Entonces yo creo que esto ha influido ya más en todas las clases, porque antes no todas las clases compraban las revistas que la clase media, media alta compraba. Entonces pues ya también empezó a influir en todas las chicas para empezarse pues a ver bien. Pienso que yo, bueno, aparte de todo esto, ha influido muy fuerte en pues en todos los chavos ahorita, porque... Ya más que ver un perfil de Facebook padre, pasan de ser padres o sexys a ser obscenos. O sea, ya todas las chavitas ahí medio encuerándose para tener más likes y todas esas cosas se me hacen como... Eso no es saber vender. Y a mí me gusta mucho una frase que un amigo, Christopher Lara, y le mando un saludo, dice, no eches toda la carne al asador, porque la gente da todo. O sea, avienta todo al asador y ¿qué pasa? Que se queda sin nada. Es una chavita y te saca una foto semidesnuda y puta, likes. Mañana se me desnuda y ¿qué pasa en un mes? Pues ya es normal, ¿no? Ya se nos hace normal y no deja nada de imaginación y ya le empiezan a... Hablando de este tema, quiero mandar un saludo a Luz Aurora, que también se tomó ahí unas fotos con Gerardo Morales. Está súper chido eso, ¿no? ¿Qué? ¿Por qué me lo así? Esperamos que no sea una de las Aurora que conocemos por ahí. Sí. Ahorita chica. Pero bueno, saludos. Sí, saludos. Bueno, quiero mandar saludos ahí hasta Santo Domingo, a Julia. La quiero mucho por ahí, un besote para Julia. ¿Quién es Julia? Está escuchando Monse. Está escuchando. Y Alberto, ¿qué te sabes? Ya sabes que de todas o ninguna. No. ¿Quieres mandar saludos a la persona? Sí, yo le quiero mandar un saludo a alguien muy especial. Chronic, a... Mi mamá. Mi abuelita. mi abuelita. Están comiendo. Y pues, a todos los que me están escuchando de mi Facebook, que están ahí pendiente de mis publicaciones, les mando un saludo y un beso a todos. Queremos que el tri regrese. Bien, para pasear. Pues bueno, hoy es día martes. Son las 14:32 horas. Son las 15:32 horas. 33. Hora, de martes. Estamos a 26 grados centígrados transmitiendo desde la colonia Anzures del Distrito Federal. Bueno, sigamos con este tema. El tema, de hecho, del día de ayer fue los logotipos de las marcas de moda famosas. Entonces, esto también tiene que ver mucho con las revistas y su influencia en todo esto, ¿no? Claro que sí. La tendencia, yo creo que todo es un lavadero de coco en las redes sociales ahorita, en televisión, etcétera, que nos dicen cómo vestirnos, qué hacer, cómo actuar. De hecho, ahorita estaba viendo un dato muy importante de que las cirugías se dispararon. Porque todos quieren operarse la nariz, todo para verse guapos. Sin, ¿no?, indirectas, sin indirectas, Alberto, por favor. Sin operarse las boobies, todo, ¿no? A ver, vamos a poner una encuesta y escríbanos a quién le gustan las boobies operadas, a quién no, a mí se me ocurre, ¿no? A mí no me gusta. Ay, no, yo la verdad, siendo sincera, sí lo he pensado, o sea, sí he pensado como en las operaciones, o sea, me ha entrado como esa curiosidad y yo pienso que igual a la mayoría, ¿no? Porque, bueno... No, aunque uno no quiera. Yo no empezó a pegarme las boobies, pero cuéntanos. No, o sea, en mujeres, o sea, me imagino, yo digo, creo que por más que uno quiera, ay, no, y que yo me acepto, y que, o sea, uno siempre va a tener algo como que dice, es que esto me gustaría que fuera así y así. Entonces, pues yo sí me he puesto a pensar así cañón en las cirugías y todas esas cosas. ¿Qué has pensado operarte? Pensé operarme la nariz y las boobies. ¿Más o quitarte? Porque algunas se quieren quitar, ¿no? Nada más para... Uy, no, yo como tengo... No, pues... Perdón, es que no soy fisgón. ¡No! Digo, no había visto. No había visto, entonces... Y yo que no te fío. Yo había visto todo bien, ¿no? O sea, no me daba cuenta. No me daba cuenta. No, pues quisiera aumentarme y como que afilarme la nariz o así. Sí, lo he pensado bastante. ¿Sí? ¿Por qué? Pues, no sé, como para mejorar mi apariencia, obviamente. Es que algunas lo hacen para verse bien con los hombres, algunas me ha tocado, pero algunas, la mayoría, lo hacen por verse bien entre las mujeres. ¿Tú por qué lo harías? Yo creo que yo lo haría como por complacerme a mí misma, o sea, como por mí. No lo haría así como que para, ay, no, es que quiero entrar a tal círculo social o quiero verme, o sea, si quiero verme mejor, obviamente es para mí. O sea, para sentirme mejor conmigo. No es que no me sienta bien conmigo, pero eso me va a sentir mucho mejor conmigo misma, ¿no? O sea, que no estás en tu plenitud de autoestima. Ay, ya sabía. Es como yo con un Ferrari, pues me sentí mejor, ¿no? Sí, obviamente. O sea, sí, realmente mejor. Es como... No es porque tenga bajo mi autoestima o así, pero... Pues pienso que, bueno... Aparte, más cuando convives con gente de este medio y todo eso, conoces a muchas chavas, así que tú las ves y están impresionantes, o sea, dices, wow, no, yo quiero estar así. Entonces, es lo que más como que me ha metido las ideas de querer hacerme aquí y allá. Exacto, de eso viene el programa o sea, cómo te afectan esas cosas. Exacto. Como persona, ¿no? Oye, Jorgito, tú que has sido un seguidor ferviente de las fiestas de Mercedes-Benz, y por ahí vimos en tu blog a un San Judas que ahí por ahí andaba... Cuéntanos, ¿qué es lo más extraño y lo más extravagante que has visto en estas fiestas, ¿no? Tan fashion, en esta ciudad del Distrito Federal. En estas fiestas de moda, bueno, han ocurrido varias. En las dos últimas ediciones de Mercedes-Benz Fashion Week, llegaron dos grupitos, bueno, un grupito de bloggers que son vestidas, literal. Entonces estos chicos lo que hacen es vestirse demasiado extravagante, pues llamando la atención, ¿no? Se ponen pelucas, se ponen vestidos, se ponen mil cosas, pero se ven súper exagerados. De hecho, en el blog lo pueden buscar. Estos chicos, digamos que es de lo más extravagante que yo he visto. Y también, pues como tú dices, el San Juditas que hasta me reclamó, ¿no? O sea, subí la foto de lo peor en Mercedes-Benz Fashion Week, pero varios bloggers lo subieron, entonces como que no fue el único en decir que él había sido lo peor. Entonces ya yo dejé la publicación unos días, pasó el tiempo, y hace poco, de hecho, me entré y vi que había un comentario de parte de Yo Soy Invisible o no sé qué cosa. Y era el mismo San Juditas. Y era el mismo San Juditas diciendo que no era San Juditas, según él, pero que para la próxima, para complacernos, nos se iba a vestir de la Virgen de Guadalupe. Esto es de lo peor vestido que yo he visto, ¿no? Lo pueden buscar, de hecho, ahí en... ¿Cuál es tu blogger? Danos tu dirección. Es timeoffashionfs.wordpress.com. Ahí lo pueden buscar, o buscando Jorge Lexford en Google, ahí lo encuentran en la primera opción. Y de las acciones más raras fue, de hecho, fue mía. Una fiesta de Juan Candy. No, bueno. Es lo peor, ¿no? Bueno, fue mía, ¿no? Fue un amigo. Fue primo de un primo, ajá. Pues estaba el diseñador favorito de mi mejor amigo. Es Man Candy, es de los mejores diseñadores de aquí de México. Y se llama Andrés, por cierto. Entonces llegué y le dije que era, pero ya estaba un poco... ahí, ebrio. Y le dije que, pues, era el pastor de mi mejor amigo, ¿no? Y que casi quería... ¿Fue la prefiesta de Mercedes-Benz? ¿No fuimos? No, güey, fue un after de Nook. Ok. Y ya, pues el chavo se malviajó y yo luego un amigo se quería tomar fotos conmigo. Estuvo súper raro, ¿no? Pues bueno, entonces, lleva la evolución. También a mí me ha tocado que le dicen pendeja a algunas actrices ahí en el cóctel de moda en México. No sé quién, pero creo que está enfrente de mí. Entonces, tal vez también haya. No, eso ya. Estas son indirectas, ¿verdad? No, pues un saludo, ¿no? Un saludo a que otra cantante que anda por ahí, famosa. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, no me acuerdo. Sí, ¿cómo se llama? A ver, compártenos el nombre, por favor. No sé, Brenda. Jamás dije eso. Yo más dije. Sería mal y un saludo, amiga. Amiga. Pues, amiga. Pues bueno, oye, Jenny, supongo que estás, o sabes quiénes son las personas como que famosillas en Facebook, ¿no? Porque hay como que una lista. De hecho, yo había visto, ¿no?, en tu Facebook que habías tenido, uh-huh, un conflicto con una de ellas, ¿no? Sí, tuve un... Quiere causar polémica. Vamos a dejarlo esto para después del corte musical. Nos vamos a un corte musical, son las 3 de la tarde con 39 minutos, 26 grados centígrados desde la colonia Anzures, en el Distrito Federal. Yo soy Jorge Lexpo. Alberto Beltrán. Y esto es Time of Fashion, es tiempo de hablar de moda. Me envenenaste el silencio, se fue mi aire detrás de ti. Me arrebataste hasta el suelo, tiraste y me rompí. Y fue una bomba de tiempo, todo el dolor que dejaste aquí. Pero después del incendio, de nuevo quieres derrumbar lo que quedó de mí. Otra vez llegaste. Aquí de regreso en Time and Fashion, soy Jorge Lexworth y quedamos en decir con quién había tenido este problema Jenny. Ya encontré la publicación de que aquí ya no va a ayudar a gente indeseable, casi casi. Ayudo siempre a pura vieja, no que luego me arrepiento porque se me sube. Ya voy a hacer mejores elecciones. No a, puedo creerlo, ¿eh? Jenny, ¿qué? Perdón. Tavares. Jenny Tavares. Jennifer. Bueno, aquí 60 personas le dieron like. Vamos a decir todas las chicas para que Jenny aquí nos diga quién fue. No es nadie Alexa de ellas. Alexa Sánchez, no es nena Vicky Villanueva, Rocky nadie Torres, de ellas. Frida. No le dio like. Karen, ¿no le dio like? Aline. ¿Es Aline? No vean esto, por favor. ¿Quieren ocasionar un es bus? La blanquita de cabello negro, ¿no? No. No creo que tampoco haya sido. ¿Quién? A ver si hay un nombre por ahí. No, dice que no le dio like. No te No le dio like. Y de que sale. Pero bueno, continuemos con el tema. Que Jennifer ha tenido conflictos con varias personas. Eso está contando por ahí. Pero pues es por odio, es odio, ¿eh? Es que de verdad que uno. No soportan que uno sea glamuroso. Se encuentra con cada gente que dices, ay, Dios mío. Y luego que vienes aquí al programa y te quieren sacar todo. Los trapitos al sol. Sí, ya vi que eres fan de RBD también, ¿no? Ay, gracias por humillarme públicamente. ¿Por qué humillación? Cabina. Dos meses en burla ahorita por eso. Una canción de RBD, ¿no? Ahorita al final. A ver si no, porque va a mientras poner. Mientras bien que se las sabe. No soy fan de RBD. A mí me gusta. A mí me hacen un buen de burla. Es más, te voy a decir, voy en el capítulo 129, la primera temporada, por cuarta vez. Quizás está pasando algo, la del patito feo, ¿no? Todos se burlaban porque RBD fue de cisne. Ahorita es con cisne. Me gustaba. Y a todos nos gusta RBD. ¿Quién le gusta RBD? Ay, a mí. Todos alzaron la mano aquí, o sea, ¿te ves? Pero... No, ¿qué crees que a mí he sufrido bullying por mis gustos musicales de telenovelas? Realmente yo sí soy súper fan, fui como a 4 de sus conciertos, tengo todos sus discos, sus videos. Las ediciones especiales. Todo, tengo el deluxe de hecho, o sea, tengo un buen de música en mi teléfono de RBD, pero he sufrido bullying por eso. Porque, bueno, ahora que estás comentando esto, cántanos una cancioncita ahí de RBD. Estás al aire, estás en vivo. No puedes decir que no. A ver, no, mejor Alberto. Y soy re verde. Cuando no, re rabo verde, güey. Pero cuando dicen chismes de mí. Bueno, a ver, cuéntanos una partecita de eso. Pues nada, que uno luego, pues. Canta una partecita de eso. ¿Cuál? La que sea. Ahí la que quieras. No, porque ya después me van a querer agarrar para cantante. Pues ahí está todavía mejor. Sí, imagínate, no, ahorita los con mi talento, o sea, no me has escuchado cantar, te impresionas. Por eso impresióname. No, la verdad, fíjate que ahorita no te estoy manejando lo que es la cantada. Bueno, por cierto, quiero mandarle un saludo a Dulce María, que por ahí la conocí hace mucho tiempo, como ese año del 2000. Ella estaba estudiando en Televisa, en el CEA, cuando yo la conocí, por ahí vivía todavía por ahí por la chaparrita. Y fui a algunas fiestas de ella. Bueno, pues un saludote, Dulce María, de donde estés. Te amo, Dulce. Te amo, no te olvides. Por eso me pinté el cabello de rojo. Y me hice una perforación en la nariz. Bueno, ahora sí que estaban hablando ya. Disculpen. Que nos va a cantar aquí una partida. Obviamente. No, porque digo que ya después me van a llamar para ahí cualquier programa de televisión de canto, porque pues se impresionan. Marco Flavio, por favor, aquí estamos esperando. No, Marco, no, por favor. Le temo a Marco, de verdad. Ya no. Le temo. Te estamos hablando, aquí tenemos aquí una persona. Emma Pulido, mis respetos, pero me das mucho miedo. Ay, no, sí, Pedro Damián. Fashion Week. Pedro Damián. Iba con Natasha, no. Con la otra, Paulina. Muy buena onda, por cierto. ¿Paulina aquí en Goto? Ajá. No, pero bueno, ya pasando, no me quieren cambiar el tema. Aquí la señorita se ofreció a cantar una canción. No vamos a seguir Damián, con el tema, o sea, hasta que nos cante una partecita. No una voy a cantar. A ver. No, no voy a cantar. Pero vamos a cantar todos, ¿no? Sí, todos vamos a cantar y ya cantó. Va, pero a ver, dinos cuál. La de Rebelde. ¿Crees que Cabina nos pueda aventar un pedazo de rola? ¿Se puede o no, Cabina? ¿Sí se puede aventar un pedazo de canción? Con vos, a ver, vamos a ver. Ya nos van a llamar al rato todos. Yo les advierto que no me la sé, pero voy a hacer el intento. Pique más ridículo se mira. Ahorita se va a aventar un solo. Tipo ópera, ¿no? yo ya ni pena, porque ya más ridículo no me puedo aventar. No, sí te creo, sí te creo, sí te creo. A ver, estaba esperando aquí a Cabina, a ver que nos mete el. Ahora sí, vamos, va. 3, 2, 3, 2. Y son. No, ya, me cortaron la inspiración. Tienen que seguir conmigo. No, es que no. Bueno. Alicia Aurora no es tampoco. ¡Ay! Ah, okay. Tenías que mencionar a otra. Esa es otra. Esa es actriz, ¿no? Sí. Actriz internacional. No mames, güey. Estuvo en el casting de Time of Fashion otra vez. No. Ya le está quemando aquí, ¿eh? Ya empezó la hora de los quemones. No, dije que ya no. No, ya no la trates de componer. Bueno, un saludo a Alicia, ¿no? Donde esté. Sí, un saludo a Alicia. Espero que encuentres ese trabajo. Que me hayas bloqueado. Espero que encuentres trabajo en una taquería o algo así. Cámara, luego es el que soy yo, ¿eh? Que alcances la estatura para una activación. Sí, igual, hay que poner unos tacones. Y la pompa también. Bueno, pues vamos a... Sí tiene, ¿no? Vamos a... Y dice que no se fija. Vamos a regresar al tema, entonces... Bueno, a ver, Jorge, tú a base de tu experiencia del mundo mundial de las modas. ¿En el mundo mundial de las modas? ¿Qué? Órale, pues. Si yo tengo si yo tengo una cita con una chica entre 18, ¿no? Para que no me digan que Roberto es 18 a 25 años. ¿Cómo aconsejarías irte vestido? ¿Tú qué sabes más o menos? Para, vamos a ir a caminar a la plaza, la voy a llevar al cine y le vamos a ir a comer. Pues depende, ¿no? Yo digo que. ¿Qué? No, nada. Bueno, yo digo que. No me entendió. Depende mucho de cada chavo, ¿no? Depende también su estilo. No puede vestirse. Si es pandroso, no se va a poner un traje para salir con una chava, güey. Si es reggaetonero. Si es, bueno, guacala, güey. Entonces, Qué valiente de las muchachas, pero bueno. Sí. Bueno, ahí depende de cada quien su estilo, porque ya después, ya que conozca más a la chica, va a decir, oye, si te vestiste la primera cita con camisa y saco, ¿por qué chingados te vistes ahora pandroso, güey? Entonces también tienes que ver, ok, me visto así, me voy a poner mis mejores trapitos tan siquiera para salir con esta chica, ¿no? Tampoco exagerando, ni tampoco si te vistes bien te vas a vestir raro, porque vas a salir con una chica como más... Abajo. Fíjate que, como algunos saben, me dijo el neuromarketing, las mujeres se enamoran por el olfato y por el oído. Por lo que les dices. Exactamente. Entonces, consejo, chicos, pues báñense, número uno, échense un buen perfume y díganle cosas bonitas del lado derecho, porque el cerebro del lado derecho es el que fantasea. Entonces, ahí tienen un tip perfecto para ligarse a la chava. Y chavas, los chavos son totalmente visuales, a ellos ni les digan cosas bonitas ni les interesa, o sea, a ellos les interesa nada más lo visual. Los que tienen dudas, sí, chavos, verbo sí mata carita, total. Si quieren saber algo más o tips, agréguenme como Alberto Beltrán, es a mi fanpage como Alberto Beltrán, en Google Alberto Beltrán Productor, Alberto Beltrán Fotografía, o en YouTube como Alberto Beltrán Productor. Síganme en Facebook como Jennifer Tavares, con doble N, porque luego me preguntan, y con I latina, por favor. En Instagram como Jennifer Tavares, -01. Ahí está, para que se eche taco de ojo, ¿eh? Ahí les recomiendo. Jorge, tus redes sociales. Bueno, me pueden encontrar como Jorge Lexpo en Facebook. El famoso. En la fanpage. Y Jorge Lexford en Instagram, en todos lados, me pueden buscar en Google y ya ahí mejor sale. Sí, bueno, me quedé con la duda de Luz Aurora. ¿Qué Luz Aurora te estaba refiriendo? Porque yo no me voy a quedar con la duda. Fíjate que ahorita no te Luz estoy Aurora, manejando mame. Lo que son ese tipo de cosas. No, me tienes que decir, ¿eres amiga de Fanny Row Pocket? Híjole. Le tomó fotos Gerardo Morales. No, o sea, yo conozco a Ger y conozco a las chavas a las que les toman fotos, entonces por eso como que quiero ver qué onda. Ajá. Digo, ¿qué tal si es mi amiga, güey? Ella está diciendo, ¿no? Bueno, yo creo que no me quieren decir, pero después les voy a sacar la sopa y se las voy a decir aquí en vivo. Son las 3:52 de la tarde, no, o sea, 26 grados centígrados. Soy Jorge Lexford. Yo, Alberto Beltrán. Esto fue todo por el día de hoy y no se pierda, perdón, ay, se me fue Jennifer Tavares. Jennifer Tavares. Oye, Jennifer, gracias por haber venido otro día, y por favor, otra vez repítenos tus redes sociales para que te sigan. Jennifer Tavares en Facebook, Instagram, Jennifer Tavares, -01. Y muchísimas gracias por invitarme, la verdad, súper contenta. Bueno, también te tuvimos ayer, así que pues ya a lo mejor te tenemos de cajón aquí, ¿no? Ya, todo puede pasar. Para que me hagan bullying. Sí. No, ya. Bueno, sí, atrás está el niño bullying. Creo que ya llegó tu reemplazo, Robert. Pero bueno, nos vamos. Ya te salvaron, cara.